Entonces, ¿les quedó algo para decir? Ustedes los escuchaban recién, le preguntábamos a los chicos, ¿cómo ven el país? ¿Qué harían si son presidentes? Reformaríamos varias leyes, porque cuando varios presidentes la usaron para su beneficio y dejaron al pueblo re mal, entonces reformaríamos varias leyes. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, la de presentar un escrito para no tener que ir, como hizo la Cristina, cuando la citaron para una entrevista y no me acuerdo qué era. Bueno, ahí está. ¿Algún otro más tiene alguna idea? No. ¿De cómo...? No. ¿O cómo lo ven también, no? Porque recién preguntábamos cómo veían el país, cómo creen ustedes que está la situación del pueblo. ¿Ustedes cómo lo ven? ¿Cómo lo viven? Por un lado mal y por el otro lado bien. Está entre. Para los ricos, bien. A ver, y ahí no se te escucha, Juli, si le ponemos el micrófono o se acerca la Juli un poquito más. ¿Cómo ahí es? Dale, Juli. Para los ricos, bien. Ah. Ahí. ¿Y ustedes cómo lo ven también acá? ¿Coinciden con lo que dice Juli? Sí. Sí, sí, los que tienen medianas ganancias, no... Sí, pueden sobrevivir, pero los que son pobres ya no, ya son más los pobres que los que tienen mediana plata, y los ricos son re poquitos. Cada vez hay más pobres. Sí, cada vez. Para mí los ricos tienen que dar plata a los pobres. Ahí está, esa sería una propuesta. Ahí hay una propuesta. Está buenísima. Claro. Bueno, ¿y ustedes cómo la pasaron con la chayada de ayer? Mal, porque no tenía la malla. Ah, yo tampoco no tenía la malla. Yo la tenía abajo, pero después me tuve que poner solamente el pantalón porque... Sí, yo vi que ya a mí me tiraron agua en la espalda y me fui a cambiar y... Rápidamente. Pero después siguió tirándose agua encima. A mí el profesor agarró una manguera y me empezó a echar con la manguera. A mí la espalda me pegó mal, en la cantó la cara. Pero después, hacía mucho calor. Sí, yo después agarré un balde, dieron con agua y se tiró en toda la cabeza. Sí, yo me estaba tirando baldos en la cabeza porque tenía mucho calor. Y el agua estaba re linda para tirarse, la que salía de la canilla. Sí. Entonces, ¿cómo es que la pasaron mal en la chat? Es que yo no tenía la malla. Yo no tenía la malla. Claro. Yo en mi caso me la pasé bien. Claro, estaba sin malla, así que estabas desmayada. Por eso no la pasó bien. Claro, se estaba desmayada. Claro, pues los demás se refrescaron por lo menos. Sí, eso estuvo bueno. A pesar de que no había malla. Después te tuviste que ir en el micro con la ropa mojada. No, en el auto. Ah, bueno. Pero se mojó todo. Pero se seca, es agua. Imagínate si se hubieran chayado con aceite. Eso hubiera sido peor. Claro. O bombitas con pimienta. ¡Oh! No. Más doloroso, no. No, no, no, bombita no, no, no. No, no. No, no es cierto que no. No, no. Y eso fue lo de ayer. ¿Pero qué es lo que más les gusta o qué les gusta de la escuela de verano? De la escuela de verano, la pileta y los profes que tienen buena onda, porque siempre siempre nos divertimos en la escuela de verano. Muy bien, qué grandes los profes. A mí la pileta. La pileta. La pileta está prohibida. La pileta. La pileta. Bueno, pero ya la van a terminar de pintar. Sí. Ya no vamos a poder meter la pileta de vuelta. Ustedes van a los pintores y dicen, don pintor, vamos rápido. No nos dejan entrar a la pileta para decirle eso. De lejos, sí, pintor. Dale. Mover el pincel, mover rodillo, que me quiero bañar. Sí, no, la estaban pintando. Ahora cuando llegamos la estaban pintando con rodillo. Claro, Entonces la están apurando ahí. Ahí está. Bueno, está buenísimo. ¿Y qué otras cosas les gusta? A mí me gustó cuando hicimos la bandera. Sí, la bandera. Hicimos dos veces. Dos banderas hicimos. Estamos en grupo y cada uno hace una bandera. De los Pumas de verano. Poníamos así. Había una que era la del otro grupo, que tenía que era el Puma, dibujaron el Puma y un sol, y después todo con papel y la cera. Pero el Puma lo sacaron de internet. Pero el Puma lo googlearon, así que eso no valió. Sí valió. No era real. Ajá. El nuestro era una acá. Y una, habíamos dicho un puma adentro, había un sol, un puma y un otro puma, que miran así. Y acá y había un puma en el medio. Y pintamos bombillitas y las pusimos alrededor. Así sería ya más bueno. Todo un trabajo. ¿Y dónde están esas banderas? La bandera está en la azúcar. No la trajimos. Pero nos elegimos un nombre de grupo, hicimos la bandera y la canción, que en un ratito la vamos a cantar. Ahí está. Está muy bien.